Todo para todo público con vigilancia de adultos. Contenido en entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos Producción Sonora. Aviso importante: el siguiente programa contiene lenguaje explícito, por lo que es recomendado para personas con criterio formado. Está en todos lados. Libera tus sentidos. La polución ha llegado a tus oídos. Esto es Polución Sonora. Aquí empieza Polución Sonora. Empezamos esta producción sonora, así que prepárense para estos sonidos que les tenemos esta noche, que les van a hacer viajar a otros lugares, a otros sentires. Esta noche programa especial por los 71 años de la Casa de la Cultura, así que estos sonidos que les tenemos son especialmente para disfrutar esta cultura. Esta cultura de la movida independiente. Esta noche tenemos la presencia de Empedernido. Vamos a tratar de conversar un poco de qué es lo que nos tienen últimamente y qué van a tener mañana que se presentan. Así que vamos con alguna canción del disco. Tengo en mis manos un disco de Empedernido. También tengo uno para regalarlo. Así que a toda la gente que quiera inscribirse, 2220-966, esto es Empedernido. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador, de Radio Cusé, Guadalajara, México. Contágiate de los sonidos de Empedernidos aquí en la Polución Sonora. Empedernido, hola, ¿con quién estamos esta noche? ¿Qué tal? Soy Sebastián Yuf, yo soy el guitarrista, compositor y un poco fundador de la banda. Qué bacán. Este disco que tengo en mis manos, ¿cuándo se lanzó? ¿Cuándo tú cobró vida? El disco nació por ahí en abril del 2014. Se lo estuvo trabajando, se lo ha compuesto en un periodo del 2009 al 2012 por ahí, y en el 2013 a finales de noviembre nos metimos al estudio como hasta febrero a sacar el disco hasta abril, porque no es fácil, ¿no? Yeah. El primer disco de la banda y no es tan tarea sencilla. ¿Qué nos tiene Empedernido en este disco, en este regalito? Hacemos música experimental. Nosotros nos dedicamos a, creemos en el lenguaje puro de la música, sin barreras literarias. Entonces hacemos música instrumental pura. Sobre todo sentir esa vibración de la música. Exacto, o sea, que te dejes influenciar sonoramente, ¿no? Por las palabras, porque las palabras te encierran mucho, ¿no? Tienen su significado y te encuadran en su... Claro, exacto, te encarcelan en un mundo. O sea, al ponerte anestesia cotidiana te estoy sugiriendo mucho, pero... Es una cuestión que llega hasta ahí. Digamos que nosotros creemos en el cannabis y en muchos otros tipos de cosas, entonces sí, por ahí puede ir. Empedernido es una música experimental, instrumental, es un nuestro primer disco es doble y mezclamos lo que es el blues, el jazz, el funk, el reggae, el rock, el drum and bass. Wow. Es un disco para viajar, totalmente para viajar, ¿no? Exactamente, es muy visual, sabe que es un disco que no es reproducible, no tiene contenido audiovisual. La banda está acostumbrada y... juegan con esta sintesis. Exactamente. Creemos en la catarsis audiovisual porque la música está conectada al teatro, a la danza, al video. Entonces lo que hace Empedernido es un poco integrar las artes. Creemos en esta cuestión de la interacción de las artes. Es así que tenemos un DJ, un amigo que nos pone siempre los videos de los conciertos. Tenemos chicos que nos acolitan, danzantes, que hacemos danza en vivo también, que improvisan. Vamos a montar mañana lienzos. Vamos a tener artistas plásticos que van a pintar improvisando, ¿no? O sea, queremos que nuestra música les influya, que sea una mutua influencia, ¿no? Que sea ese momento. Sí, aprovechando ya que toqué el tema. Mañana vamos a tocar. Gente, les invito. Porque va a estar una bestia, la verdad, que ha sido un día muy agitado, muy cansado, pero a la vez tan lleno de energía y feliz, ¿no? Es un gran día porque mañana vamos a estar tocando gratis en el Teatro Universitario, ahí en la pileta. Ven, en el Teatro Universitario. A toda la gente que quiera venir a este concierto, venga, es gratis en el Teatro Universitario. A la 1 de la tarde. Buena música Empedernido. Volvemos para que nos siga contando de qué nos tienen preparado Empedernido para mañana. Vamos con más música. ¿Qué canción nos vamos? Vamos con el lado A, puede ser la última canción. La séptima, que es Fulminante. sonidos pulminantes de Empedernido. Regresamos de esta entrevista. Nos están diciendo ahí algunos saluditos. De ahí la CAD está conectada. El Arce también está conectado. La Andre también está conectada. Alguna gente que se une a esta polución sonora. Y qué bacán saber de ustedes. Y que estos sonidos, sobre todo, les llegue y les hagan vibrar. Amigo de Empedernido, ¿Qué más nos tienes preparado Empedernido para mañana? ¿Y qué les va a hacer disfrutar a toda la gente? Mañana va a ser el relanzamiento de nuestro disco. Pero Empedernido sacó ese disco casi al año pasado. Entonces hemos estado moviéndonos, hemos estado creando. Tenemos algunas interacciones. Hemos invitado músicos para esta ocasión. Tenemos sorpresas del lado del hip hop, que nos vamos a rapear con un amigo en francés, que es de Francia, el pana. Tenemos invitados con una percusionista, una increíble música, la verdad muy felices con ella. Músicos de gran nivel, la verdad, yo he tenido la sorpresa y la grata sorpresa de contar con gente muy capaz, muy buena y muy dispuesta para colaborar. Tenemos un saxofonista, tenemos una percusionista. Vamos a estrenar temas. Lo más lindo de tocar en vivo, creo que siempre, es mostrar lo que uno está haciendo, lo que uno es, cómo se mueve, y mostrar un poco esa kinestesia, ¿no? O sea, moverse, estar nunca quieto y siempre creando. Entonces tenemos un par de estrenos, la verdad, es muy contentos. Y ¿a qué hora va a ser esto? A la 1:00 p.m. Esto empieza a la 1:00 p.m. Esto va a estar documentado. Les invitamos, les esperamos. La entrada es libre. Empedernido es una banda que tocará como 1 hora y media. Y wow, son bienvenidos, dale. Una propuesta ahí. Venga, Empedernido. Mañana en el Teatro Universitario. A la 1:00 p.m. A la 1:00 p.m. Esto es Empedernido. Nos vamos con la última canción. ¿Qué canción? Es una canción del lado B, que tiene el concepto de instrumental improvisado, que nos encanta, Eclipse. Yeah. Regresando a esta polución sonora, ya saben, si quieren un disco de Empedernido, solo pídanlo en nuestras redes sociales, Polución Sonora, ahí nos encuentran en Facebook, y solo nos piden y vamos a hacer un pequeño sorteo con toda la gente que se inscriba para este disco de Empedernido. Totalmente un viaje musical, y mañana van a tener un viaje audiovisual, también muy performático, así que vaya, disfrute de esta propuesta que será Empedernido mañana en el Teatro Universitario a la 1:00 p.m. Algunas últimas palabras que quieran decir a su público y a toda la people que les está escuchando. Gente, ¿dónde les encuentran todos sus contactos? Nos encuentran en YouTube, en el Facebook, en todas las redes sociales, la mayoría. Bueno, qué gusto haber podido llegar a gente nueva, a gente fresca, nuevos oídos que nos escuchen, que nos acepten. Gente, les esperamos. Por cierto, ha llegado el bajista de Buenos Aires. Un abrazo y un saludo al San en la Berna. Un abrazo para mi hermano también, que es el batero de la banda. Sigan así. No falten mañana porque va a estar buenísimo. En serio, va a haber muchas sorpresas. Y nada, sigan así. Gracias a vos, van a una bestia, gracias por el espacio, siempre el apoyo, es importante. Esto es Polución Sonora, y a continuación se viene un pequeño especial sonoro que les tenemos para esta noche, y también algunas memorias por Sonora. Esto es un programa especial por los 71 años de la Casa de la Cultura. Escarbamos en las formas, en los colores, en los ruidos y sus olores.